AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Llegamos tarde. 9 menos cuarto. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contacorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. ¡Hay que empujar! Uy. ¡Vamos, vamos! ¡No sean pecho frío! ¡Hay que empujar! ¡No queda otra! No, empujar no, que después al gordo le duele la cintura. ¡Dejate de joder! ¿Estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. ¡Abajo, muchachos! ¡Hay que empujar! ¡Vamos, vamos, vamos, muchachos! ¡Ponga huevo, que no queda otra! Que no ¡vamos! Queda otra. ¡También! ¡No te da que empujar, no empujar! ¡Dale, empuja! ¡Vamos, vamos, empuja! ¡Vamos, fuerza! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Colectivo de mierda! ¡Vamos, vamos! Suban todos, suban todos. ¡Dale, gordo! Pará, pará, que se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Bienvenidos a todos y a todas al primer programa del año de No nos queda otra. Bienvenido 2016. A ver si cambia un poco algo. La palabra cambio se nos pegó un poquito a todos. Mi nombre es Rocío Alterley y estaré aquí hasta las 11 haciendo el programa de Revista Amartya junto a Facundo Adeli. Buen día, Facu. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Cómo has recibido el año? Muy bien, en forma... bien, un poco accidentada. Tuve un robo en mi casa en ausencia, pero... ¿cómo? Sí, entraron en mi hogar y me han desvalijado la casa, pero bueno, de más allá de eso, contento por el espíritu de cambio que reina en el país y que bueno, no, ¿dónde estaba Patricia Bullrich cuando lo necesitamos? Okay, pues. Bueno, yo he leído una cantidad de saludos irónicos en las redes sociales hacia los políticos y hacia el nuevo año, sobre todo la cuestión de, bueno, no es que cambie el año, tenés que cambiar vos, o sea, es solo un numerito en el calendario, claro. Y hay que ponerse las pilas y uno encargarse de cambiar. Yo quería decir feliz año nuevo, pero como no soy golpista, brindé por un feliz 2019. Feliz a me muero tampoco. No. Esas cosas no. Bueno, les comentamos a los oyentes que son las 9 y 7 de la mañana, que hay 25 grados 4 en la ciudad de Buenos Aires, se espera lluvia para la tarde de hoy con una máxima de 29 y pueden comunicarse con nosotros al 4524-7816, sino arroba revista Amartya en Twitter y Amartya revista en Facebook. ¿Cómo pasó esta semana? Y pasé muy preocupado siguiendo las noticias porque hay hombres que, bueno, narcotraficantes al lado nuestro, que pues, sicarios de narcotraficantes que pueden estar visitándonos a nosotros, viendo a su suegra o... Yo no tengo suegra, creo pero que bueno. Es el mejor caso que pasó hace muchos años, ¿no? Sí, lo que es fuerte es otra vez la vergüenza mediática que se está desarrollando, la manera en que quieren todo el tiempo tirarle la culpa a Aníbal Fernández. Ponele. Primero decían una cosa, después decían otra. Suponete que vos te llegás al penal de General Alvear, donde te hacen abrir, vos llegás con un auto. Sí. El otro día escuchaba un hombre que es un abogado penalista que va todo el tiempo a ese penal, que todos lo conocen, dice, llego, me hacen abrir el auto una vez, vuelvo a entrar al segundo penal, pero vuelven a hacer abrir, y tres veces eso. Ponele que ahí pudo entrar un arma de madera. Y dársela a uno de los prófugos. Ponele que además, lo además, un arma de madera. Ponele, ¿sí?, que lo logró. Algo más inútil que un arma de madera, no sé. Claro, ahora, vos podés, en teoría, si sos guardia cárcel, podés distinguir entre un arma real y un arma de mentira. Ponele, claro, que se la logró pasar. Ponele que se la dejó pasar, se la pudo dar a este prófugo. Ponele que hay un guardia cárcel que es testigo de Jehová y que no puede usar armas, porque, bueno, hermano, sos testigo de Jehová, sé preceptor de escuelas, guardabosque, aunque los guardabosques también tienen que estar armados. ¿Vos no tiene sentido un hombre que cuida en una cárcel, no me sale la palabra, guardia cárcel. Que no tenga arma, ¿qué cabeza entra? Claro, hasta el guardabosque tiene que usar arma. Es guardián de plaza, si querés, amigo. Ahora, ponele, en teoría, un guardia cárcel es si el detenido saca un arma real. En teoría, el guardia cárcel debe estar preparado para repeler o para pelear con un arma real, no dejarlo pasar. Ahora, ponele que todo eso sea verdad. Usted dijo mucho ponele, yo ya tengo miedo. Sí. A ver, si todo eso es verdad, ¿qué pasa? Ahora, suponete, cambio la preposición, suponga que se fueron en un 128 también, un auto que es muy típico de las películas norteamericanas de escape. Yo lo que no entiendo, que dice la noticia, ¿por qué los tipos están juntos? ¿Viste? Se están fugando y están los tres tipos juntos. Dice, imagínense que dicen, persiguen a un muchacho rulos, a una chica alta de pelo largo, a una operadora que usa anteojo y a un caballo. Bueno, suponete que dicen todo eso y nos estamos profugando. Somos asesinos de otra persona, nos separamos porque vamos todos juntos, sería mucho más fácil que nos encuentren. Bueno, pero se ve que es todo muy raro. Esto. Que la realidad supera la ficción, y en vez de separarse, que es lo que siempre vemos en las películas, que después se reencuentran después de muchos años y uno se casó y tiene familia, el otro robó en un lugar, ¿viste? Como es en las películas, que se separan, uno se va a Filadelfia, el otro está, no sé, en Venezuela y el otro está en Asia, en algún país de Asia, ¿viste? Nada que ver uno con el otro. Pero no, acá tiraron un chiste muy bueno, que se ve que estaban jugando al truco quizá. El otro debería haber sacado el de espada. Ya fue con el de basto ahí. Estuvo bien. Te felicito, Pablo. Te felicito. Muy bien. Sí, te descoloqué. No entendiste. Entendí porque vio que... Porque le comento a los oyentes que como era de madera, era el ancho de basto. El señor productor Pablo está trae unos papelitos con una letra minúscula que yo, con suerte, lo veo a él. No pude leer. Es una clave entre nosotros. Él sabe que yo veo un montón. Entonces... Y que solamente Rocío te dio un chiste. Pero sí, la verdad que este tema es algo que te fugaste en un 128, amigo. ¿Cómo podés fugarte en un 128? ¿Me la contás? 2016 prófugos, sicarios del narcotraficante fugándose en 128. Sí, pero cada día aparecen cosas más ilógicas. O sea, apareció lo del auto. Que después... estaban rodeados en ranchos. Cualquiera. Excelente, bueno. No, cualquiera. Pero es impresionante cómo están tratando de limpiar de kirchnerismo la zona. Porque por algo están todo el tiempo poniendo la cara de Aníbal Fernández en los medios. En Clarín, en la página digital de Clarín, hay una foto de Aníbal Fernández y arriba es el título que se trata sobre este tema. Entonces... todos los días están haciendo lo mismo, están tratando de limpiar el asunto, y cuando lo terminan de quemar a Aníbal, obviamente van a ir por Cristina. Si en algún lugar no tiene poder el kirchnerismo en este momento es en el servicio penitenciario. Es de pelotudo pensar que el servicio penitenciario puede gobernar un gobierno que no gobierna actualmente. O sea, es un poder totalmente autónomo y que depende muy ligeramente del gobierno de turno. Claro, bueno, mira, volvió de vacaciones el señor Mauricio Macri, se ve que... No, che, no se habrá cansado, ¿no? No y se... debe haber estado cansado. Que no se vaya a hornear. Y, a ver, ¿cómo titula Clarín esto? ¿Cómo titula? A ver. En un gesto de apoyo, Macri se encuentra hoy con Vidal. ¿Cómo en un gesto de apoyo? Si asumieron juntos ganar las elecciones. O sea, ¿de qué me estás hablando? No estamos hablando de cuando Cristina apoyaba, no sé, a alguien de la ciudad de Buenos Aires que era macrista... Son lo mismo, o sea, no, claro. Sería raro que no lo apoyen en realidad. Sí, ahora, Macri, viste dónde vacacionó, ¿no? Sí, ha vacacionado en la casa de un amigo que tiene una... ¿Quién es este amigo? ¿Recuerdas? Una fuerte relación con los Remedios. Boludo, pero nadie reparó en eso. Macri con Roemer jugando al gol. Con Roemers. Con Roemers. Todos reparamos en eso. Eso es lo que me preocupa en realidad. Después se van a quejar de que ciertas enfermedades tienen que pagar millonadas para poder seguir su vida adelante de una manera normal. Ciertas enfermedades, me salió mal. Personas que ciertas tienen, drogas tienen que comprarlas tres veces más. Sí. Claro. Personas que tienen alguna enfermedad, que las drogas de por sí son caras, van a tener que pagar muchísimo más. Por gracias algo, a Roemers y al golf y a Macri. Yupi. Por algo este hombre se fue a vacacionar a la casa de este señor, el señor Remedios, le digo yo. No quería decir Roemers, porque no me sale. ¿Cómo es? ¿Roemers? Roemers. Sí. Bueno, no sé, usted sabe más que yo. Yo le pregunto. bueno, más allá de eso, ha sido un fin de semana largo. Y ha habido muchísima gente que ha salido a vacacionar. Quizá tiene que ver con la gran presidencia de Pinedo, que ha logrado que la gente pudiera juntar el dinero suficiente para prepararse para este fin de semana largo, que mucha gente lo inició el miércoles a la tarde o a la noche, y apareció por aquí en la mañana de hoy o en la madrugada de hoy, por aquí por Buenos Aires o por la provincia de la que haya salido para irse a vacacionar a otro lado. Pero es esta la situación, la gente se decidió salir del país también, hubo muchísimas personas que se fueron hacia Brasil. El dato es, más de 9 aviones por día salieron para Florianópolis este fin de semana. Así que bueno, parece que la crisis no fue tan fuerte o que la superó Pinedo. 9 aviones llenos de pasajeros. No, no eran los pilotos y también la Chipolitakis. No, había gente más adentro, había otros pasajeros. Bien. Había gente. Y también acá hay una noticia que veremos si se modifica en estos días, que es que otra de las cuestiones que trata Clarín en la mañana de hoy es la cantidad de denuncias por corrupción que tuvo el gobierno kirchnerista. ¿Cuántas? 10. 2.160. ¿Por qué resalto este número? ¿Cuántas son de Manuel Sanz? ¿Cuántas de Carrió? Todas son de Carrió, ¿no? ¿Por qué resalto este tema? Porque es muy probable que no nos enteremos la cantidad de denuncias que reciba el gobierno macrista. Y también es muy probable que las que ya han sido mostradas, como las de Niembro, por ejemplo, sean enterradas bien hondo. 2.160 son causas contra Cristina. Denuncias, no es lo mismo causas. Denuncias que... Gente que dijo, no sé. Ciudadano X. Cristina me robó la cartera. Pero contra Cristina o contra todos los funcionarios. Contra todos. Cristina tiene 419. O sea, incluida la de Barañao, por ejemplo, ¿no? Absolutamente todo. No significa que sean ciertas, no significa que hayan llegado a algún lugar judicial, no está bien dicho, pero no importa, se entiende lo que quiero decir, sino que son denuncias. Vos fuiste, dijiste, no sé, Cristina... Si este funcionario cometió tal delito, claro. Entonces eso va a ser anotado por los periodistas de Clarín. Bueno, podemos ir 2.160 veces a la puerta de entrada como Dropi y le ganamos. Vamos ahí a ver qué onda. Hacemos competencia. Empezamos a denunciar. Bueno, pero bueno... Repito, no significa que estas denuncias hayan llegado a algún puerto judicial. Uno puede ir y denunciar y después que quede en la nada por falta de pruebas o por lo que sea. Pero bueno, este es uno de los titulares principales de la página digital de Clarín de la mañana de hoy, en la cual no dice nada sobre... ¿Y no hay algún desglosamiento de esta denuncia? No, habla de sobornos. Ajá. Dice que la mayoría son por sobornos. No dice por qué. En la foto está Julio De Vido, está Aníbal Fernández, Cristina también. Y Barañao no, que Néstor tiene Kirchner, buena cantidad de denuncias, ¿no? Que es el ministro de Macri. Y no parece. 8 años, no parece. Qué raro, che. Pero sí, lo que resalta Clarín, entre otras cosas, es la cuestión Irán. El pacto con Irán, esa es la frase, el pacto. No sé qué decirte al respecto. Hay denuncias también en contra del pacto con Irán. Sí, recordemos que cuando pasó lo del memorándum hubo una fuerte presión de la oposición, claro. Ahí está, una presión para que se modificara... Presión de la sinarquía internacional, diría Perón. está bien. 9 y 18 de la mañana, 25 grados 4. Hay que hablar de los prófugos. Sí, hay que hablar de los prófugos. Otra vez. toda la vida vamos a hablar de los prófugos. 4524-7816 es el número de Radio Rebelde AM740. Estamos en TuneIn también. ¿En dónde? En TuneIn. ¿Qué es eso? Se debe decir TuneIn, pero bueno, uno tiene que pronunciarlo de la manera que le sale. Antes decía Mixler y nadie me entendía, pero Mixler ya no estamos, así que no lo vamos a repetir nunca más. Estamos también en arroba revista Martia en Twitter, a Martia revista en Facebook. Allanaron la casa de la familia Nanata. La nata con doble T, no el señor que se fue a Miami. Veremos qué pasa. Se está buscando algo allí en la casa que se encuentra en zona sur. Y en este preciso momento algunos medios están ahí como parados ahí, firmes junto al pueblo, a ver qué pasa. A ver si lo encuentran a Aníbal Fernández en algún cajón, ¿viste? Abren y encuentran un bigote. Tipo, ah, este era el que usaba hace unos meses. Vamos a escuchar algo alusivo al tema, así que quédate ahí que hasta las 11 hacemos No nos queda otra. We'll be right back. Seba, mirá cómo te mira la minita esa. ¿Cuál? La que está en la punta de la barra. Uy, ¿la de pollerita azul? No, no, no, la de al lado, la de anteojos. ¿La que está tomando el gans? Sí, esa. ¿La viste bien, Pedro? Sí, ¿qué tiene? Es una morsa. Bueno, tiene unos kilos de más, tampoco para tanto. No, no, por los bigotes lo digo. Bueno, se habrá olvidado de afeitarse, Seba. ¿Me estás jodiendo? Tiene más bigote que Aníbal Fernández y más patilla que Quisilo. Escuchame una cosa, Seba. Son casi las 6 de la mañana. ¿Vos encima tenés pretensiones? Sí, sí, tenés razón. A ver, mirá, tiene un omóplato hermoso. Bueno, y viste lo que son esas cejas, ¿no? Le dan una personalidad. Nunca había prestado atención, ¿eh? Bien, disculpame, ¿eh? Yo voy. No nos queda otra. Un gol sobre la hora. ...9:25 de la mañana, y si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 4524-7816, 4524-7816, nos llamás, nos decís lo que quieras, sobre todo que nos desees un muy feliz año nuevo, así arrancamos con todo acá. Y te quiero comentar a ti, Facundo Daly, que estás con problemas contables. Te estaba comentando eso, que mi contabilidad está en una problemática nunca antes vista. Bueno, creo que en todo el 2016 nunca tuve tantos problemas contables como en este momento. Todo el 2016, hoy. ¿Hace cuánto empezó? ¿Seis días? Seis días de una problemática contable total y vilipendiada. Bueno, te comento que tengo un estudio jurídico. ¿Vos tendrás alguna solución para mí? Sí, sí. Tengo un estudio jurídico contable de confianza para recomendarte. Ahí, dale. Hace atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias, asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. Lo que siempre soñé. ¿Cómo puedo? Este es el estudio jurídico contable Esbora, con el cual te puedes comunicar al 4982-9728 o podés entrar a www.estudiosbora.com.ar, porque contratando profesionales proteges tu patrimonio. Así que hacé como Facundo Daly, comunicate y zafá. Esbora con ese directo. Esbora. Esbora. Esbora. Esbora. Ya me estoy comunicando. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Queremos invitarlos a que se acerquen a diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires donde se están casi regalando libros. ¿Por qué digo regalando? Porque la editorial de la UBA, Eudeba, está vendiendo cada ejemplar a 5 pesos. Muy bueno, muy es buena un regalo. Iniciativa, sí. Es un regalo, aceptémoslo, es muy barato. Últimamente los libros están cada vez más caros. Estos son títulos que se han publicado en esta editorial hasta el año 2000. 20 libros por 100 pesos es muy similar, claro, o una pizza para Prat Guy, ¿no? Que es la nueva unidad de medida en el país. Bueno, son libros a 5 pesos cada uno, por eso lo que vos decías, vas con 100 pesos, te llevas 20 libros. 400 por 2 pesos, que son las dos pizzas, o un aumento en la factura. De gas y luz. Bueno, esta liquidación se va a dar desde el día de hoy hasta el 15 de enero, pero obviamente, como siempre se dice, es hasta agotar stock. O sea, son aproximadamente 50.000 ejemplares. Es probable que se terminen pronto porque a 5 pesos cada uno, la si verdad. Si lleva 250.000 pesos, se puede comprar la totalidad de una y revender. Vende, claro. Claro, vos llevas 250.000 pesos y lo revendés a 10 pesos, tenés una ganancia miserable y sigue siendo barato. Con lo cual ya mismo estaré usufructuando ese negocio y con el asesoramiento del estudio de Esbora lo podré lograr y blanquear. Por toda su gran capacidad de asesoramiento jurídico contable. Bueno, direcciones varias. Centro Cultural Ricardo Rojas, ubicado en Corrientes 2038, de lunes a viernes de 9:30 a 21:00. Son casi 12 horas que vos podés ir ahí. 12 horas y llevarte todo. Llevas 5P y te llevas cualquier libro de la editorial Eudeba. Sábado de 9 a 13:00. También en Parque Centenario, Ramos Mejía 841. Esto es una sede de la Universidad de Buenos Aires. De lunes a viernes de 8:30 a 21:00 y sábado de 9 a 13:00, al igual que el Centro Cultural Rojas. Estos son dos de los lugares donde pueden hacerlo. También va a pasar en la Facultad de Derecho, Avenida Figueroa Alcorta 2263, en el mismo horario, lunes a viernes de 9 a 21:00, como también en la Facultad de Economías, Córdoba 2122, de 8:30 a 14:30, de lunes a viernes, y de 15 a 21:00 los lunes a viernes también. Se toman media hora ahí para tomarse un cafecito. Los sábados... No como los del Roja, no. Que están de corrido. Que son. Claro, los Rojas están ahí. Sí. Te vas ahí, te instalás 12 horas. Usted lleva el Roja, se pone a 12 horas seguidas. Che. Y te compras todo. Los 700 títulos que hay, te los compras. Ya está. Te llenás tu biblioteca y tenés 25 años para leerlo. ¿Cómo haces para leer 700 títulos? ¿Cuánto tarda usted en leerse un libro? A ver. No sé, estoy leyendo un libro que está muy interesante, si me lo leo, estoy leyendo muy rápido, que es un libro muy curioso, que es de un señor que se llama Ranan Rein, que es un israelí que escribe peronismo, que escribe en hebreo sobre peronismo y que lo traducen al español, que es como si usted fuera especialista en historia rusa y escribe en ruso y los rusos la lean a usted en vez de leer a los de ese propio país, que habla de un señor de que hemos hablado alguna vez en este programa, que se llama Juan Atilio Bramuglia, quien fue canciller del general Perón y quien fue gobernador de la provincia de Buenos Aires de Farrell, que era probablemente uno de los ministros más talentosos e importantes del primer gobierno, y que tenía toda su expectativa política muy en alza hasta que, bueno, luego se pelea con Evita y pobre Bramuglia. Hay que pelearse con Evita, ¿eh? Claro. Si te metes con Evita... Bramuglia era canciller y se opuso a la expedición que hizo Evita en España. Vio que Evita fue a España y le empezó a regalar trigo a los españoles que estaban en una miseria absoluta. Y bueno, y Bramuglia se oponía al gobierno de Franco, entonces tuvo un resquemor. Y bueno... Y un par de cosas más, muy interesantes, lo recomiendo. Seguramente no lo debe tener la editorial Eudeba, pero nada, quien quiera leerlo. 9:30 de la mañana, tanda, y ya seguimos con más No Nos Queda Otra. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera... Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Radio Rebelde. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. ¿Sabés que sos muy linda? Oh, gracias. Vos también sos muy linda. Gracias. Hacía mucho tiempo que no me pasaba esto. ¿A qué te referís? A poder mirar a los ojos a una mujer y sentir que no necesito más nada. ¿No será mucho? Para nada. Podría estar toda la vida así. Oh, y sos muy dulce. A mí también hacía mucho que no me pasaba esto. Digo, sentirme tan bien con alguien. Mira, te va a parecer raro, pero desde que te vi, encontré en tu mirada ese amor con el que siempre soñé. Ay, a mí me pasó algo parecido, ¿sabes? ¿Querés que vayamos a mi casa? Vivo acá cerquita. Dale, me parece que ya sobran las palabras, ¿no? Bueno, pago y vamos. Está bien, pero bancame un segundito. ¿A dónde vas? No hace falta que te arregles, así estás hermosa. No quiero arreglarme. Lo que pasa es que hace un rato tengo un zorullo que me está empomando. Me echo un garco y vamos para tu casa, ¿dale? Cuando el bajón no es de hambre, no nos queda otra que salir cagando. No nos queda otra. Un programa de mierda. ¡Oh! ¡Listo! ¡Ya está! ¿Vamos? ¡Uy! ¡Volví a la vida! Creo que me saqué 3 kilos de encima. ¿No sabés? ¡Alto tiburón! Escuchamos Divididos haciendo Nene de antes y ya estamos en comunicación con el secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, Roberto Pianelli. Buen día, Roberto. Rocío Alterley te saluda. Buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Queríamos hablar sobre la exigencia que los metrodelegados han hecho al gobierno de la ciudad para no parar los subtes. Esto tiene que ver con un bono, un pedido de un bono de 10.000 pesos. ¿A qué se debe este pedido? ¿Cómo ha reaccionado el otro lado a esta exigencia? Mira, lo que se debe es al desfasaje generado fundamentalmente en los últimos 2 meses del año, sí, donde ha habido un muy fuerte aumento, sobre todo en los alimentos básicos, 20 y 50%. Frente a eso, nosotros en principio de diciembre hicimos el pedido, hemos tenido dos reuniones que nos presentamos teniendo respuesta, más bien no ha habido actitud de quedar resolviendo el problema, sino todo lo contrario. Entonces, íbamos a empezar las protestas en diciembre, pero a pedido del gobierno de la ciudad, que son la secretaría del trabajo de la ciudad, nos pidió esperar hasta ahora miércoles, y bueno, esperar hasta el miércoles, pero lo advertimos de que en caso de que no haya resolución, obviamente el jueves vamos a iniciar un conflicto. Esto, todos los años, a fines de año, siempre ha habido un refuerzo para tratar de llegar a marzo con las paritarias. Sin haber perdido muy fuertemente el poder adquisitivo, pero lo que ha pasado en estos 2 meses ha sido descomunal, entonces es necesario urgentemente empezar a recuperar el salario para poder llegar a marzo, que todavía no sabemos hasta dónde van a seguir estos aumentos, ¿no? Porque ahora viene la segunda parte, que es la eliminación de los subsidios, que va a tener un impacto directo e indirecto a todos los trabajadores. Lo que estamos hablando es de acá a marzo cómo podemos subsistir para no ver que el poder adquisitivo quede licuado en el marco de las medidas económicas tomadas. Roberto, te estamos perdiendo de momentos. No sé si es porque estás en el subte o porque estás posicionado en algún lugar medio extraño. Estoy en un lugar medio extraño. No aclaremos. La colonia. No sé si podrás ponerte en algún lugar donde podamos escucharte mejor, a ver. Y este lugar es medio así, ahí más o menos me escuchas. Ahí mejor. Ahí mejoró. Roberto, ¿qué tal? Facundo te saluda. ¿Cómo te va, Facundo? Bien, el ministro de Finanzas, el hombre del JP Morgan, el encargado de fugar gran cantidad de dinero en el año 2001, Alfonso Pradegay, salió con una declaración diciendo que los sindicatos debían estudiar bien qué aumento pedir porque eso podía influenciar en la pérdida de puestos de trabajo, sabiendo que alertando sobre posibles despidos y tratando de justificar un ajuste o una devaluación echándole la culpa a los gremios y a los reclamos de aumento por la paritaria. ¿Qué lectura hacen ustedes de su organización sindical de este declaraciones del ministro? Bueno, me parece que lo que están haciendo es un chantaje. Lo que están intentando de esta manera es que los trabajadores acepten la disminución de su poder adquisitivo, es decir, aumentar la tasa de ganancias de los grandes empresarios. Siempre, obviamente, lo que han intentado disciplinar es con los despidos. Y realmente estamos ante un problema grave con el tema de los despidos, porque sabemos que con las medidas económicas que se han tomado hay determinadas industrias que van a estar en una situación bastante compleja, sobre todo con la eliminación del subsidio a los servicios, ¿no? Van a estar muy complejas. No es el caso nuestro de los servicios, donde obviamente los servicios siguen funcionando, pase lo que pase, la medida de economía tiene que seguir funcionando. Ahora, creo que lo que lo hacen es fundamentalmente es una declaración de tinte político para tratar de disciplinar. Acá el gobierno ha hecho muchas promesas en la campaña electoral de determinadas medidas que iba a tomar. Ha cumplido con la gran mayoría de esas promesas que ha hecho, sobre todo para los grupos de poder, los grupos concentrados de la economía argentina, le ha dado todo lo que se ha comprometido. La única que no está cumpliendo es lo que habló de pobreza cero, ¿no? Esa viene perdiendo por goleada en los últimos 2 meses, a la vez de esa transferencia de dinero, sobre todo a los grupos económicos concentrados, ha generado una baja gigantesca en los trabajadores, en su poder adquisitivo, y ni hablar los sectores que están en la indigencia o por debajo de los niveles de pobreza, porque esos sectores han sido peor todavía, porque ellos solamente viven de los alimentos básicos, los que consumen, y en ese sentido los aumentos más grandes han sido así, ¿no? Han ido en esa, en esos dos ámbitos. Todavía el ajuste va a continuar porque ahora viene la sacada de los subsidios y eso va a tener un impacto directo e indirecto a todos los trabajadores, ¿no? Y así que hoy, si vos tenés que decir cuánto es la pérdida del poder adquisitivo en este año, la verdad, hay que esperar todavía dos o tres meses más. Lo que estamos hablando es del aumento de emergencia para poder paliar lo que ya se perdió, ¿no? Creemos, y en ese sentido vamos a ser rigurosos con lo que dijeron de pobreza cero y vamos a ir a reclamar de que eso lo cumplan, que no solamente le cumplan a los empresarios, sino también que cumplan la promesa que dijeron de que no va a haber despido, que sea al revés, decían que se iba a expandir la industria, que va a haber mayores puestos de trabajo. Bueno, nosotros dudamos que esto sea con las medidas que se estén tomando, pero bueno, vamos a ir a defender y a exigir que esto se cumpla, ¿no? Estamos hablando con el secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, Roberto Pianelli. Roberto, es entendible el reclamo que se le hace al gobierno, pero por otro lado vos habías comentado que el miércoles van a tener una audiencia con la empresa. Entonces, ¿cuál es el papel de la empresa sobre el subte? Mira, en estas negociaciones el papel de la empresa es casi formal, porque precisamente los contratos leoninos firmados con estas empresas hace que son empresas casi parasitarias. Todos los aumentos de los costos los termina pagando el Estado. Así que, obviamente, con lo que estamos discutiendo, no solamente con la empresa, pero fundamentalmente con el base del gobierno de la ciudad, ¿no? Claro. De amigos también del presidente Macri, los concesionarios de Metrovía. Obvio. Sí, bueno, es amigo de todos, ¿no? Los concesionarios son amigos de los presidentes porque tratan de acomodarse. Algunos la pasan más incómodo, ahora en este momento la están pasando muy cómodo. Roberto, te agradecemos mucho la comunicación, esperamos que tengas un buen día y seguiremos el reclamo desde aquí. No, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Roberto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro. AM740, Radio Rebelde presenta. Espacio Publicitario. Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasás Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocreditcop.coop. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Imposible avanzar. Solamente el cambio puede posicionarnos en el camino correcto. ¡Vamos! Si estamos juntos, vamos a lograr el cambio. Vení a Pago Fácil y paga tus impuestos con el importe justo. Nosotros queremos el cambio. Señor, discúlpeme, ¿usted está mirando la oferta de los desodorantes? No, perdóneme usted, pero la cola está atrás de todo, señora. No, sacate la raya, señor. Yo estoy hasta acá hasta 25 minutos. La raya ya me la tomé, señora. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor. Ansiedad, sofocado por el sueño y la presión, busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo ideal cuando es con vos. Siento todo ideal. Sofocado por el sueño y la presión, busco un cuerpo para. perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Escuchábamos Virus haciendo Pronta Entrega, y si quieres comunicarte con nosotros, 4524-7816 es el número de Radio Rebelde AM740. ¿Usted dice que va a haber una pronta entrega de prófugos? ¿Alguien los va a entregar? ¿Van a aparecer? No, yo digo que no. Ay, tenga un poco de feche. Feche. En estos días se conoció la triste noticia que ha muerto el señor Carrizo. Don Antonio Carrizo, sí. Es una triste noticia, digo en estos días, porque estuvimos fuera del aire como 5 días. Gran entonces. Tanguero, peronista, hincha de Boca. Ah, todo eso. Lo importante es que sea hincha de Boca, obviamente. ¿No? Esa es la parte importante. Era importante la vida de don Antonio. Sí, no, igualmente un hombre con una historia, una cantidad de relaciones importantes que podríamos enumerar, pero más allá de eso, estamos viendo la tele, estamos haciendo zapping, la verdad que hay cada boludez en este momento. Es mala la televisión a la mañana. Yo. Excepto porque están los Simpsons, ponele. Que es genial. Qué genial, recién estaban hablando de que se escapó una foca, ¿no? En Canal 9. Algo de una foca era. No, una foca realizada tipo proezas circenses. Ah, bueno, podía. Yo no estaba mirando, no estaba prestando atención. O sea, un programa que usted de una intelección muy compleja. Es decir, no me alcanza el cerebro para entender por qué están pasando esto. Y rescataron un león. Bueno, eso sí, eso podemos tenerlo en cuenta. Podemos poner carta de un león a otro, a ver si es el que Baglietto decía que estaba en el circo tan triste. No sé. Podemos ver, seguir la historia del león, a ver dónde nació, de quién es, si tiene algo que ver con esa historia de del rey de Inglaterra, era que fue a cazar elefantes, o era el rey de España. El rey de España. El rey de España. El rey Juan Carlos. Sí, tiene algo que ver con eso, quizá era, estaba escapando del rey, no sabemos, puede ser. Está escapando del rey, es una buena analogía. Escape del rey. Está bueno, está bueno. Podemos hacer una película. El león que escapaba del rey. Claro, está el rey Juan Carlos de Borbón cazando un león y el león escapa y por eso lo pasan en la televisión. Puede ser, es probable. 9:52 de la mañana, 25 grados 5. Aquí en la ciudad de Buenos Aires esperan 30 para el día de hoy, 29, 30. Grados, ¿no? 30 grados, 30 grados, sí. Grados Celsius. O 30 mil dólares si usted puede ir a comprarlos. Yo puedo ir a comprarlo gracias a la libertad que me da este gobierno nacional que permite la libertad de los ciudadanos. Pero no popular, ¿eh? Nacional y popular ya es otra cosa. Sí, como que no, se nos da 2 millones de dólares a cada uno. Nos da, es una manera de decir. Se esperan lluvias. O sea, más para que nos da hoy 2 millones de dólares, el problema es el gobierno de Cristina que no nos dio 24 millones de pesos para comprarlo. Pero bueno. Claro, claro. Sí, es verdad, la verdad que una dictadura acá tuvimos por 12 años. Tremenda. Que no fueron 12 años sin poder comprar dólares. No, podía, esta montonera que no gobierna. Sabemos. No. Fue la montonera la culpable, no, sí. No Néstor, no él. No. Claro, sí. No, la montonera y el montonero. todos fueron los culpables. Che, quiero hablar del clima para el resto del país. Después dejo que sigamos desarrollando, pero si no me olvido y es un tema. Tanto aquí, en la ciudad de Buenos Aires, como en, atentos, Río Negro, La Pampa, Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Formosa y Corrientes, todas esas provincias tienen pronóstico de lluvia / tormenta para la tarde, noche de hoy, con un calor en todas bastante, bastante complicado, las mínimas de entre 18 y 23 y las máximas de entre 30 y 35. 35 va a ser en Catamarca y en Formosa, así que atentos ahí con el calor, va a estar bastante complicado el asunto. Las lomitas, un aire acondicionado. No así en Chubut que no va a llover, porque usted... En Chubut no. En Chubut no llueve. Si usted está en Chubut, salga sin paraguas. En Neuquén va a haber una nubosidad variable. No se espera lluvia para el día de hoy, 15 de mínima, 27 de máxima. En la ciudad de Rawson, alguna que otra gotita va a caer, 12 de mínima, 23 de máxima. En Santa Cruz, 10 de mínima, 19 de máxima, con también alguna que otra lluvia, pero nada tan preocupante como la tormenta que se espera para el centro y el norte del país. En Tierra del Fuego, 8 de mínima, 11 de máxima, también pronóstico de lluvia intermitente para el día de hoy. Y en las queridísimas Islas Malvinas, ni una nube, 8 grados de mínima, 15 de máxima, nos esperan lluvias, así que a ver si algún día tenemos el honor de que nos llame alguien desde Islas Malvinas y diga gracias, muchas gracias por decir el clima en las queridísimas Islas Malvinas. Claro. Creo que no me olvidé de ninguna provincia, igualmente como siempre digo que pueden escribirnos en las redes sociales y nos dicen, che loca, no hablaste de tal provincia. Creo que no hablé de Misiones, por las dudas lo digo. Háblelon. 25 de mínima, 35 de máxima, alguna que otra nube, pero no hay pronóstico de lluvia. Creo que es la única provincia del centro para arriba, digamos, que no tiene este pronóstico. Así que zafan los misioneros. Claro. Con calor. ¿Y en Holanda Misiones, cuánto de máxima hay? En Holanda, y depende. Le gustó el chiste. Pero Holanda es todo un país. Pero hay mucho de máxima. Ah. No lo había captado. ¿Entendés que no lo había captado? Pablo, decile algo por decirme estos chistes que no capto a la mañana. Está en el baño, Pablo. Pablo se fue. Está drogándose en el baño. Nos dejó. 30 de mínima para la ciudad de Buenos Aires. Siempre repito que es lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Son 2 o 3 grados menos. Así que hay que estar atentos ahí, que no va a ser tanto calor, pero está pesadeli. 9:55 de la mañana, 4524-7816 es el número de Radio Rebelde para que nos digan absolutamente lo que quieran. También estamos en arroba revista Amartya en Twitter, Amartya Revista en Facebook, recibiendo el año, así como muy alegres, todo, celebrando que logramos todo un año al aire a pesar de que el señor Mauricio Macri nos censuró en la mitad del 2015. ¿Te acordás? Parece que pasó como 40 millones de años, pero no, fue en junio del 2015. Hace unos meses. Y ahora es presidente. Ahora es presidente. ¿Qué sucederá con las radios rebeldes del resto del país? Las que están ahí como atrincheradas en algún lugar. Nosotros estamos atrincherados también. Semi. No podemos decir en qué lugar. No podemos decir dónde, nunca. Jamás de los jamases lo diremos. Quería contar lo del subte. El subte C hasta fin de mes no va a llegar hasta la estación Retiro, la están arreglando, así que se va a tener que bajar, señora, señor, señorita, en la estación San Martín, que es la anterior. Son 5 cuadras, y tampoco tanto, pero bueno, nada, hay que tenerlo en cuenta como para decir, bueno, si voy a Retiro, no sé, me tomo el chotobús, el metrobús ahí en la 9 de julio, en vez de tomarme el subte, que no va a llegar hasta Retiro. Es una aclaración para tener en cuenta. Usted a él y me dejó los Simpson ahí en Telefe. Dale, cambio. Además, si pasa algo, como que, no sé, si estalla algo, no me entero. 9:57 de la mañana, seguimos en No Nos Queda Otra, y te invitamos a ti que entres a amartia.com.ar, que encuentres todas las notas que hemos realizado hasta ahora, como también las editoriales del señor que no ha venido hoy, el señor Damián Kotz. ¿Qué le ha ocurrido? No ha venido. Le aqueja la jaqueca. Le dejo a usted la tarea de la editorial del lunes que viene, si no viene. Piénselo. El lunes que viene no me encuentro aquí en esta ciudad, pero... Ah, bueno. ¿Viste cómo se lavan las manos todos, Pablo? Nos dejan solos, nadie escribe, nadie lee, listo, está bien. Pero lo hago por teléfono, si quieres. Ah, bueno. Una editorial por teléfono. Escuchate. O lo grabo antes. Escuchate eso. Nada, increíble. Increíble, la verdad. Ay, Dios mío. Bueno, en TN siguen hablando de los prófugos. Ahora están hablando con el abogado de los hermanos Lanata. Qué loco, ¿no? Cómo se apellida tan parecido a este periodista tan independiente y tan bueno que hemos tenido, ¿no? Que hemos tenido. Yo en pasado ya lo maté, pobre hombre. Bueno, más que pobre, difícil. Pero digo hemos tenido porque... ¿Qué es de la vida del señor Jorge Lanata? Que invite algo, por favor. Humo Lanata. Claro. ¿Qué es de la vida? ¿Él sigue en Miami? Se encuentra en Miami, exiliado también por la dictadura kirchnerista, junto a todos los... en un país donde reina la libertad, como ahora Argentina también. ¿Qué ha pasado, no? Sí. Che, me está agarrando una palma terrible. ¿Qué hora es? ¿Cómo? ¿Qué hora es? Casi las 5 de la mañana. ¿Las 4? ¡Las 5! No te puedo creer, ¿cómo se pasó la noche? ¿Qué te pasó? Digo que cómo se pasó la noche. Es verdad, pero la pasamos bien. No te entendí. Que la pasamos bien. ¿Cómo? ¡Que la pasamos bien! Ah, sí, espectacular. ¿Querés que haga unos mates? ¿Qué, te duele? Si querés tomar mate. Dale, con leche para mí. Llega a los cines la película argentina del año, Sordos en la Madrugada, próximamente en las mejores salas. ¿Dónde? Noticias. Sociedad. Indagan al ex líder de Hinchadas Unidas Argentinas. Marcelo Mayo fue detenido ayer en el partido de Quilmes luego de más de 30 allanamientos realizados en busca de los prófugos del triple crimen de General Rodríguez. Mayo será indagado por la tenencia de armas de guerra por el fiscal Mariano Cibuet, quien investiga el ataque contra dos policías en una ruta provincial en Ranchos y que tiene como imputados a los prófugos condenados por el triple crimen de General Rodríguez, los hermanos Martín y Cristian Lanata, y a Víctor Esquilazzi. Mayo fue apresado ayer tras más de 30 allanamientos en el sur del conurbano bonaerense en busca de los evadidos del penal de General Alvear, luego de que los investigadores secuestraron en su casa quilmeña una pistola 9 milímetros y municiones cuya tenencia aparentemente no pudo justificar. El río Paraná creció otros 5 centímetros en el puerto de Santa Fe y hay más de 400 evacuados. Llegó a los 6,53 metros, 83 centímetros, por encima del nivel de evacuación, y en toda la región capitalina debieron abandonar sus hogares unas 132 familias. Según Prefectura Naval Argentina, el comportamiento del Paraná en la zona central de la provincia continúa su tendencia creciente, en tanto en el norte acumuló su 5º día de bajante. Según el último informe elaborado por la Municipalidad de Santa Fe, en las últimas 24 horas hubo lluvias que fueron entre los 3 y los 7 milímetros. fútbol. Rodrigo Bataglia firmará hoy su incorporación a préstamo a Rosario Central. Bataglia, de 24 años, exfutbolista de Huracán y el seleccionado argentino sub-20, proviene del club moreirense del fútbol portugués y llega para reforzar un plantel que tendrá como máximo objetivo las instancias finales de la Copa Libertadores, torneo que Central volverá a jugar después de una década. Tránsito. Provincia de Catamarca, ruta nacional 40, precaución a la altura del kilómetro 4243 por desvío debido a la construcción de Baden en Río Vallecito. Respetar las señales preventivas de obra. En tanto, la provincia de Santiago del Estero, en ruta nacional 16, por trabajos de mantenimiento de calzada y banquinas, en el tramo El Caburé, límite con Chaco, transite a baja velocidad y acate las señalizaciones. Recuerde, si bebió alcohol, no conduzca. Informó desde Vialidad Nacional, Martín Moreno. Telam. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. La memoria bien puesta. De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Rebelde AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. ¡Opa! 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Revista Amartya presenta No nos queda otra. De lunes a viernes, de 9 a 11, en Radio Rebelde, AM 740. Todo lo que me pediste ya está en marcha. Si sabes que desde siempre compartí tu causa. Estás escuchando AM 740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Buen día, Isabel de Congreso. La titular de la DICOM, Cristina Camaño, resalta la contradicción de Bullrich, quien decreta la emergencia en seguridad y, por otro lado, les privan a ellos del instrumento de investigación con el que colaboran con la Procunar. ¿Oí mal o es verdad que al decretar la emergencia Bullrich puede hacer uso indiscriminado del presupuesto? Un abrazo. Sí, buen día para Rocío. Habla Batalla. Lo explico siempre. Me hago una pregunta. ¿No está demasiado callada la boca, nuestro Congreso, nuestro Parlamento, al lado de cómo se está manejando este tipo? Y estos tipos que los largaron, ¿no son unos segundos mismos que se borran o los van a borrar para callarles la boca? Mire, hay una preocupación tremenda. Está callado el Congreso, muchachos. ¿Qué vamos a hacer? Se nos fue Cristina. Estamos como danos del día de la madre. Que tengan buenos días. oyentes que se comunicaron al 4524-7816, vos también podés hacer lo mismo. Al declarar lo que decía el oyente, la declarar la emergencia, la ministra puede comprar cualquier elemento sin licitación, que es lo que te permite la emergencia. Lo que hizo con decreto Macri, de forma totalmente ilegal, es sacarle al organismo que era la DICOM, que dependía de la Procuración, y llevarle el poder de las escuchas de las intervenciones telefónicas a la Corte Suprema de Justicia. Lo que Cristina Camaño decía, que eso, la Corte, al no poseer una estructura para eso volvía a la órbita de la gente de Estiuso. Que además hay otra cosa, la fiscal del caso Nisman, que era la fiscal Fein, fue separada de la causa, uh-huh. Y la fiscal Fein había pedido la indagatoria a Estiuso. Al sacarla de la causa, cayó la indagatoria y otra fiscal, y dicen que Estiuso volvió al país permitiendo, bueno, volver a manejar el sistema de escuchas en nuestro país. Que por otra parte, Lorenzetti dijo que lo tenía que prorrogar hasta febrero, con lo cual no sé cuál es la necesidad y la urgencia, y además que la Constitución impide expresamente que los decretos de necesidad y urgencia estén referidos a cuestiones penales, y con ese código se modifica el código procesal penal. Además, otra cosa es, yo no sé, pero es muy probable lo que dice el oyente, que este tema de los tres prófugos sea un ataque del servicio penitenciario marcándole la cancha a la gobernadora María Eugenia Vidal, muy similar a lo que ocurrió en el caso Nisma. Recordemos, Vidal había hecho uno de sus dichos de que iba a modificar el sistema penitenciario, y bueno, se terminan fugando a estas tres personas. Yo no creo que haya sido el PRO quien lo liberó, sinceramente. Sí, la verdad que... O es una hipótesis verosímil, no sé. La cuestión conspirativa es algo que, por lo menos por el momento, es incomprobable. O sea, podemos tener la intuición de esto que vos decís con respecto a lo que ya había dicho de que había que reformar el sistema penitenciario, que es cierto, que en sí es verdad que hay que reformarlo hace años, porque el sistema penitenciario es terriblemente deplorable. Seguro. Pero más allá de eso, también se ha querido relacionar esta cuestión con el informe que había hecho Jorge Lanata, en el cual... No, seguro que está vinculado con eso. Ahora, claro, por eso. Que hay complicidad de la policía es evidente, porque nadie se puede fugar de ese penal. No digo, pero a partir de ese informe, y cuando estas personas se fugaron, entre comillas, pues no sabemos si se fugaron, si los ayudaron, si no sabemos nada. Les abrieron la puerta, ¿no? Claro, no sabemos mucho. O intuimos un montón, pero más allá de eso no hay una información concreta. Hay una información concreta que es imposible fugarte del penal del general Alvear en un 128, eso y seguro. Que es imposible que vos tengas un guardia del penal del general Alvear que sea testigo de Jehová y que no puedes, o sea, es totalmente inverosímil. A lo que voy es que después de esto de hablar del informe de la Nata, bla bla bla bla bla bla bla bla bla, por un lado se quiso relacionar esta fuga con Aníbal Fernández, y por el otro con el gobierno de Macri. Claro. Pero en realidad, repito, es todo intuición. Es todo intuición. Lo único que se sabe es esto que vos decís, que la verdad que es muy difícil. Lo que es seguro que no tiene nada que ver el gobierno anterior, que ningún gobierno fuera del gobierno maneja el servicio penitenciario. Eso es una obviedad de toda certeza. Con respecto al Congreso... Queridísimo oyente, no sé qué decirle con respecto al Congreso, porque el Congreso... Podría presionar un poco más, ¿no? Forzar la autoconvocatoria, que también está metida por ahí, por algunas páginas de la Constitución, la posibilidad de la autoconvocatoria del Congreso, que ya se hizo en el año 2001, luego de la renuncia del presidente Rodríguez A. Claro, claro, sí. Lo que pasa es que hay una situación de los poderes en este momento, a partir de que asumió Cambiemos, que es complicada, porque nos estamos dando cuenta, estamos terminando de aceptar que el Poder Judicial de Independiente no tiene nada, que tiene una fuerte relación con los poderes económicos, con las empresas, con el mismísimo Mauricio Macri y con otros de sus funcionarios, pero también está el tema del Poder Legislativo, que pareciera como si no fuera a tener, valga la redundancia, poder. En este gobierno, por sí, lo menos. Recordemos con el tema que decía el oyente, en la modificación de la ley de inteligencia que transfirió las escuchas a la Procuración General con la creación de la DICOM, que estaba a cargo de Cristina Camaño, que fue en febrero del 2015, la expresidenta Cristina Fernández llamó a sesiones extraordinarias del Congreso, y el Congreso sesionó y modificó la ley de la anterior Secretaría de Inteligencia, OSIDE. Macri no se tomó esos recaudos. Sí, igual algo que es cierto es que se reabrió el Congreso luego de que el cuerpo de Nisman apareció sin vida el año pasado, en 2015. No, bueno, pero llamado extraordinario por parte de la presidenta. No, ya sé, pero me refiero a que, ¿por qué no puede hacerse lo mismo ahora con estos prófugos, por ejemplo? O con otra cuestión. ¿Entendés a lo que voy? Como que en ese momento, para tratar de... Para tratar un tema que es de índole legislativo, claro. Como es la modificación, como es la eliminación de las retenciones. ¿Usted se acuerda cuando era en el año 2008 que Cristina, por resolución 125, el ex ministro Lustó creó las retenciones móviles y todos decían, no, el único que puede modificar el tema de impuestos, de derecho de exportación es el Congreso. Macri saca todas las retenciones por decreto, modifica las retenciones a la soja y nadie pide el llamamiento del Congreso. La doble moral típica de los liberales que en este momento no bombardean ni cambian constituciones por decreto, sino que gobiernan y hacen todo violando la Constitución. 10 y 12 de la mañana, 25 grados 7 aquí en la ciudad de Buenos Aires. Va subiendo de a poquito la temperatura. Cambiamos de tema de esta forma. Vamos a hablar de Papo hoy. Bueno. Porque la vida me deparó, corrigió un error de mi vida profesional, que era no haberme encontrado nunca con Papo. Y en el final de la vida de Papo corrigió ese error. Y me convertí, todo esto va a tener un hilo anecdótico, me convertí en el mejor amigo de Papo. Cuando dije recién me convertí en el mejor amigo de Papo, no dije ni un chiste ni nada por el estilo. Pero vale la pena de que después yo les explique por qué razón he dicho eso. Estaba en San Luis yo, en un gran espectáculo, y vino alguien, ya se sabía la noticia, y me dijo, ¿qué reflexión le inspira la muerte de Papo Carrizo? Y dije, no hay reflexión. En el momento no podés reflexionar. Acaban de decirme que se mató Papo y querés que yo reflexione. No hay reflexión, hay emoción. Vamos a ir mezclando relatos. Hay un ruido aquí. Sí, y quisiera saber qué es. Esta es la última púa con la que Papo cerró su último recital, voy a ser un poco literario, en la tierra. Totalmente. Esto es en San Luis. Y de pronto miro para atrás y veo la cara enorme tipo mapa mundi, porque tenía valles y montañas esa cara, de Papo. Me doy cuenta que es Papo. Me mira y estirando por la mano por sobre los demás, me hace la seña con el pulgar para adelante. Me presenta a su perro. Cactus. Sí, hermoso perro. Y me invita con una copita de Fernet. Digo, no, pues estoy laburando. Bueno, yo sí, viene una periodista, le pone el micrófono así, ¿qué tal, Papo? Le dice la periodista. Y la mira y le dice, aquí estoy, con mi mejor amigo, Antonio Carrizo. Yo saco conclusiones de esto. Ni siquiera se había vestido de pesado, zapatilla de sport, y meta a tocar, y meta a zapar, y meta ahí, con esta púa que te estoy haciendo sonar ahora aquí. Pero entre pitos y flauta habrá estado 2 horas en el escenario. Se va, termina, pero la gente no se va y los músicos están ahí casi empezando a desarmar sus instrumentos y nos damos cuenta que vamos a tener que llamarlo. Pero nadie sabe dónde ha ido y por un poquito de gente que veo entre ómnibus, digo, debe estar allá y voy. Y estaba al lado del ómnibus de ellos y estaba haciendo pis en la sombra, típico de los varones, bien varones. Típico de Papo también. Y típico mío. A nadie se puede resistir la tentación de mear una goma de auto, ¿sí? En la sombra. Y digo, che, Papo, te estamos esperando, esperá. Porque estaban cantando y yo le digo, Papo, y le digo, ¿por qué no llenas algunos frasquitos, una etiqueta y le regalamos a los dichos, los vendemos? Se empezó a reír, salió y aparece otra vez un periodista, otro periodista. Y le dice, Papo, ¿va a volver ahora al escenario? Dice, espera que estoy con mi mejor amigo, Antonio Carrizo. Segunda vez que dice mi mejor amigo. Hay filosofía en mí, ¿eh? Aquí sí, después yo voy a hacer una reflexión sobre esto. Sale para el escenario, toca 2 o 3 temas más, presenta a los muchachos, termina en serio, le deja la guitarra a alguien, algún ayudante o algo así, me tira la mano como si fuera una cuchilla y me da en mano, me dice, toma, y me da la púa con la que ha tocado. Él no sabe que me está dando la última uña de su vida. Yo de estas cosas soy dueño hasta por ahí nomás, en el sentido de que comparto las emociones, y estas cosas están cargadas de emoción. Lo llamamos para que salude a la gente, y yo al lado de los chicos locutores, y ante la multitud me pasa la mano por el hombro y me dice, estoy muy feliz de estar acá en San Luis, la gente, y con mi mejor amigo, Antonio Carrizo, tercera vez. Entonces yo después he reflexionado, y yo he descubierto algo muy conmovedor. Papo no tenía graduaciones de la amistad. No tenía un amigo, es un gran amigo, es un excelente amigo. No, Papo seguramente tenía una larga lista de mejor amigo. O sea, para Papo ser amigo era ser mejor amigo o nada. Esa es la idea que tengo. Hay mucha elementalidad en esa expresión. Pues si no, ¿por qué me dice tres veces mi mejor amigo? Un tipo piola como él sabía que nos habíamos conocido esa noche. Me había hablado de Susana Jiménez, de Araceli González, de Vila, de El Corcho. ¿Pero yo era el mejor amigo? Yo sé que no. No tenía graduaciones la amistad. O se es o no se es. O se es el mejor amigo o no sos nada. Escuchábamos Stratocaster Boogie de Papo's Blues y me quedo con esta frase de o se es el mejor amigo de Papo o no se es nada. O sea, no tenía amigos, tenía mejores amigos y debía haber un millón, pero está muy buena la anécdota que ahí contaba Carrizo, quien falleció este viernes que pasó, tenía 89 años, era, bueno, un gran conductor, un gran locutor, nos ha enseñado muchísimo. Yo recuerdo que cuando empecé la carrera nos ponía muchos ejemplos de cosas que él había hecho, y había sufrido hace ya muchos años atrás un ACV que después, hasta el día de hoy, le generó un montón de complicaciones y finalmente el viernes pasado falleció. ¿Usted quería contar una anécdota? No, me quedé muy contento. Dos grandes, Carrizo y Papo, desconocía esta, sí, sí, esta conexión entre ambos. No, que hablábamos en el corte de Carrizo como hincha de Boca. Contó una vez una historia del señor Carlos Bianchi, uno que tenga esta triada seguramente con Carrizo y con Papo, que se encuentra Bianchi con Carrizo en un restaurante. Bianchi lo va a saludar por la admiración, porque seguramente Bianchi escuchaba su programa, y Carrizo lo hace sentar a Bianchi, lo invita a comer, le paga todo, porque le invita a champán, parece como que todo así, era todo de Carrizo hacia Bianchi, que seguramente si Papo hubiera estado hubiera sido el mejor amigo de los dos. Qué lindo hombre que es Papo. Yo estuve en uno de los últimos conciertos también de Papo, que dio la cancha de Vélez. meses antes de que falleciera, pero no guardo ninguna púa del mismo. Bueno, no todos tienen el honor. Usted no era el mejor amigo de Papo. No realmente era el mejor amigo de Papo. Lo que me consta de buena fuente que Papo a las 5 de la tarde era un hombre de barrio de la Paternal, bastante cercano, vivía a tres cuadras de mi casa. Papo a las 5 de la tarde con sus amigos motoqueros terminaba, se iba a su cuarto, ponía Tom y Jerry, uh-huh. Tomaba la leche, comía galletitas, ópera. Y miraba a Tom y Jerry hasta las 5:30, y a las 5:30 terminaba y volvía a ser el hombre rudo. Y una merienda que le traía a su mami. Que le traía a su madre, sí. O sea, hasta el final de sus días, un hombre rudo que amaba a su madre como si fuera un nene de 5 años. Uno de los hombres más lindos que ha dado este país. Es todo cierto, sí, es todo cierto, la verdad que sí, es increíble. Qué hombre tan hermoso. Igual viste que en la canción esa que habla de la madre, dice con el café me viene a despertar, para mí que no, para mí que fue siempre así como vos decís, el tazoncito de leche. Eso no lo sé, lo de que entre las 5 y las 5:30 hacía Tom y Jerry, lo sé de bastante buena fuente. Bueno, nada, una manera de hacerle... Uno del más grande guitarrista de nuestro país, sí. Que tocó con B.B. King, el mejor técnicamente. Bueno, Carrizo, un gran apreciador de la inteligencia y del talento de los argentinos. Bien supo apreciar eso, aunque no era probablemente de su núcleo de influencias más cercano. Uh-huh, así es. 10:22 de la mañana, 25 grados 7, aquí en la ciudad de Buenos Aires, 4524-7816 es el número de Radio Rebelde para que nos digas absolutamente lo que quieras. Claramente, Argentina es el mejor país del mundo, que de pensar. O sea, un país que puede reunir a Papo y a Antonio Carrizo juntos. Eso, sí, viste, es un buen país, a pesar de que nos quieran hacer creer lo contrario. Che, hay una nota muy interesante en página 12 que les recomiendo que lean, que se llama La llegada de los emponderados, que habla de las plazas. Emponderados, que se lo empone. Empoderados, perdón, sí, la N. Ah. Empoderados. Que habla de las plazas, de este llamado... Qué liberalidad lo de los empoderados, no me gusta a mí. Ese término es como muy liberal. Y pero lo ha definido la señora expresidenta de la Nación, y todos nos hemos hecho eco de eso de alguna manera. Decía que los habla... Los descamisados, los compañeros, hay tantos buenos términos que ha dado el peronismo para hablar de empoderado. Y bueno, pero es kirchnerismo, ¿no? Peronismo. El kirchnerismo tiene sus propias frases. Puede tener mucho... Hugo Chávez popularizó ese tema, ese concepto de los empoderados, hablaba en Venezuela. Es el creador de ese tema. ¿Por qué la cuestión liberal? ¿Por qué liberal? Porque el empoderado es como que no dice nada. O sea, ¿entiendes? Que Chávez era liberal. No, Chávez no era liberal, pero tuvo un desliz liberal. Ah, no sé, ahí me la dejó picando, lo lamento. Chávez era liberal, pareciera. No sé. No, no digo eso. Yo no lo digo. No, ¿eh? No, nunca diría semejante barbaridad. Escuchamos un tema y ya seguimos con más. No nos queda otra, quédate ahí. Una nueva policía ha llegado para cuidar a los ciudadanos de Buenos Aires. Mira, allá está. Buenas noches, amigos. Buenas noches, oficial. ¿Qué está haciendo por acá, cabeza? Estoy esperando el colectivo, oficial. ¿Y de dónde viene, amigo? Recién salgo del trabajo, oficial. ¿Qué va a laburar vos, negro? En serio, oficial. ¿Soy de por acá, amigo? No, soy de provincia. Ah, ¿soy de provincia, negro cabeza? Sí, soy de provincia, oficial. ¿Y qué tenés que hacer acá en Capital? Este es un barrio muy fino para vos, negro. ¿Seguro que no está esperando acá para chorear? Ya le dije, oficial. Recién salgo de trabajar. ¿Y soy de provincia? Sí, oficial, ¿algún problema? Ah, ¿sí matás el guapo, negro de mierda? No, no, por favor, no me peguen. No me peguen. Toma, negro, ay, cabeza. Ay, esto lo hacemos por tu bien, amigo. Ay, ay, ay, duele. Ve a la provincia y no vuelvas más, ¿escuchaste? Ay, ay, sí, entendí, disculpen. Mirá que si te volvemos a ver te vamos a maltratar, Qué negro de mierda. Mirá cómo me manchó toda la macana con sangre. Sí, es difícil velar por la seguridad de los vecinos de Recoleta, Y con tanto negro cabeza dando vuelta. No te vayas, que ya volvemos con más Mauricio en acción. Cuando el fango de tu historia llegue un día. día no lejano. A enlodar con su resaca tu miserable existir. Será la vez que comprendas y te encaré contra el mundo en protestas incongruentes que ninguno querrá oír. Y por más que te rebeles contra la cruel injusticia, reclamando lo que en parte te pudo corresponder, será entonces el momento que prometerás a Cristo de rodillas lo que nunca le has querido prometer. Yo sé bien lo que te digo, pone freno a tu carrera. No ves que de esa manera a ninguna parte vas. La vida es como la guita, parece que no se acaba. Y en una vuelta de taba te encontrarás que ya no hay más. Cuando notes que en tu lecho ronde un frío muy extraño, es la parca que ha venido a visitarte tal vez. Será entonces el momento que comprendas tus errores y lo que hoy tomas a risa posiblemente llores. Yo sé bien lo que te digo, porque también como el diablo muchas cosas sé por viejo y no por diablo que soy. Los refranes no se hicieron por hacerlo solamente. No dejes para mañana lo que podés hacer hoy. Yo sé bien lo que te digo, pone freno a tu carrera. No ves que de esa manera a ninguna parte vas. La vida es como la guita, parece que no se acaba. Y en una vuelta de taba te encontrarás que ya no hay más. Escuchamos Filosofía Barata, interpretado por Roberto Goyeneche y Attilio Stampone. Bueno. Qué lindo país, amigo. Sigue, sigue con eso, sigue ahí como. Pensé que ibas a decir otra cosa, te vi como envalentonado sobre el. Le hubiera gustado mucho a don Antonio Carrizo esto, como nos gusta a todos nosotros. Sí, sí, sí. El sí. Más grande cantor de tango después de Gardel, Goyeneche. Después tendremos esa discusión algún día. Che, el bloque del Congreso del Frente para la Victoria está tratando de lograr algún tipo de plan en contra de los decretos. Se ha manifestado sobre esto el jefe del bloque. Héctor Recalde. ¿Cómo que Héctor Recalde? Héctor Recalde. Ah, sí, me perdí, me interrumpiste, pensé que ibas a decir algo sobre Recalde. ¿Qué pasó con Héctor Recalde? Bueno, van a tratar de llevar adelante una especie de plan, como decía, en contra del decretazo, porque ya sabemos que cada día son más decretos del señor Mauricio Macri, y también están viendo la posibilidad de realizar otra convocatoria hacia el Congreso, otra marcha multitudinaria para reclamar ante ese Congreso que suceda algo, que podamos lograr algo en contra de este gobierno votado democráticamente, pero que decide todo desde los decretos de necesidad de urgencia. Claro, los diputados vendrían a ser ñoquis en este momento. Sí. Que serían también echados, ¿no? Porque no trabaja, entonces el presidente decide todo por decreto, los diputados son ñoquis, los diputados son echados y chao República. Esa es la pregunta, ¿para qué tenemos diputados, para qué tenemos legisladores, para qué tenemos cámaras si no van a servir de nada? Hasta ahora no se le ha consultado nada al Congreso, pero también hay que resaltar con respecto a la ley de medios que la única manera de que no esté en funcionamiento la que está actualmente en funcionamiento es que haya otra. Y sí, como todas las leyes, ¿no? Se derogan con otra ley, etc. Y tiene que ser votada, o sea que la tienen que mandar al Congreso. Y el Frente para la Victoria tiene mayoría. Bueno, pero la anuló por decreto el presidente Macri. Está bien, pero que estamos sin ley de medios, entonces. Estamos sin ley de medios. Tiene que enviar otra ley de medios y tiene que ser votada. Está suspendida por decreto. Exacto. Cosa totalmente ilegal. Sí, bueno, sí. Como todo lo que hacen los liberales. Ya esa parte la entendimos. 10:30 a.m, tanda, y ya seguimos con más No Nos Queda Otra. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. La memoria bien puesta. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Radio Rebelde. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Mirá ese tipo, Esteban. ¿Cuál? Es el de camisa celeste y saco marrón. Ah, sí. ¿Qué tiene? ¿No viste qué cara de cagador? Y sí, barbita candado es medio garca. Debe ser abogado. Totalmente, abogado laboralista seguro. De esos que transan con el boga de la empresa y cagan al laburante. Te digo más, se debe serruchar a la secretaria en su propia oficina, adelante del portarretrato de su familia, ahí que tiene al ladito del escritorio en la PC. Sí, mirá, y miralo como mandibulea. Este, ya te digo, toma papusa de que se levanta hasta que se acuesta, clavado que ahora se pide un whisky. Acordate que en menos de 5 minutos se le sienta terrible carozo, hace fondo blanco con el whiskacho y se van directo para el telo de acá a la vuelta. ¿El sucucho de Olga? Es telo la muerte. Sí, y no sabe cómo son estos tipos. Garca, putaniero y rata. Tenés razón. Qué bárbaro, che, ¿eh? Pensar que está lleno de esta gente de mierda. Mirá, se le sentó una vieja en la mesa. No me diga que también le entra a los gerontes, ¿eh? No, boludo, pará, me parece que la madre tiene la misma jeta. Llegó una señora con dos nenitos. Ah, mirá. Se ve que es la mujer. Evidentemente los pibes son de él. Y el mozo le trajo dos submarinos, un té y dos jugos de naranja exprimido. Parece que le pifiamos. Igual tiene cara de putaniero. ¿Tomás otra birrita? Ah, dale. ¡Mozo! Hablemos sin saber. Escuchá, no nos queda otra. Y 33 de la mañana, y si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al 4524-7816. Tengo que ser mano para que sean buenas, porque por ahí vos también tenés. Por ahí, por ahí me ganás. Las mías son de oro, no sé, fíjate. No sé si valen más. ¿Viste? Era oro, son las primeras para el tute. Que claro, es oro. No, pero era con la escoba. En la escoba, sí, los oro. Los oro, el 7 de oro. No. Tenías el 7 de oro, ya está. No te puedes quejar si tenés el 7 de oro. Seguimos aquí en No Nos Queda Otra. Un ratito más en este primer programa del año que está así como tranquilo, como veraniego. Está muy veraniego, sí. Muy veraniegoso. ¿Por qué lo pronunciaba tan mal? Queremos comentarles a los oyentes que en estos días ha sucedido algo muy grave, porque muy grave. Hubo una denuncia de que han atacado, por decirlo de alguna forma, la radio de las madres de Plaza de Mayo, y para hablar de esto estamos en línea con quien es el prensa de madres, Gonzalo Seoane. Buen día, Gonzalo. Rocío Alterle te saluda. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Buen día. Bien, muy bien. Contanos qué es lo que pasó. Bueno, esto fue madrugada del jueves, del jueves 31, se acercaron a la radio de las madres, que está aquí a la vuelta de la Casa de las Madres, en la zona de Congreso. Sí. Cuatro personas cantando, bueno, decían viejas chorras, se acabó el curro de ustedes, de los derechos humanos, aguante Macri, y bueno, al ver los gritos, un operador llamó, salió, el operador que estaba de guardia, y sí. Bueno, les dijo que dejen de gritar, que de ahí le empezaron a tirar huevos, lo empujaron, llamó a una seguridad que hay acá en la Casa de las Madres, que está a dos cuadras, y cuando fue, bueno, los empujaron a los dos, y bueno, se metieron adentro y no, ya no salieron más porque empezaron a arrojar todo tipo de cosas, sacaron creo que basura de un contenedor y también tiraron. Bueno, la verdad, lamentable lo que pasó, porque esto no es de ahora. Ya arrancó el jueves 10 cuando Macri asumió, que las madres estaban en la plaza haciendo su marcha tradicional, que hace 38 años que la hacen, sí. Casi 39, y bueno, pasaba los seguidores de Macri, y bueno, le dijeron absolutamente de todo. Fue muy duro ese jueves para las madres, porque ellas esperaron haciendo una vigilia de resistencia, 24 horas, y la gente pasaba, los insultaba, las insultaban. Bueno, nosotros con un grupo de compañeros estamos ahí, también recibimos insultos, muy muy agresivo, ¿no? Y a eso se suma también que desde que ganó Macri el balotaje, están llamando a la casa de las madres, diciéndole a Eve que se cuide de los coches que vienen de frente, que le van a cortar el cuello. Cuando fuimos el otro día con las madres a apoyar a Sabatella a la AFCA, también le dijeron que apenas salga de ahí le iban a pegar un tiro. Bueno, todos así de ese tipo de amenazas muy muy agresivas para con ellos, ¿no? Qué manga, hijo de puta, che, pensaba, pero Eve el otro día en la marcha del jueves anterior dio un discurso contando la situación a los que estaban allí presentes, que luego fue tomado los medios de comunicación como agresión de Eve de Bonafini al gobierno de Macri. No sé si pudiste escuchar eso, Gonzalo. Mira, estamos acostumbrados a este tipo de distorsión, ¿no? De lo que pasa con Eve, sobre todo. Hay algunas cosas que a veces se pueden contar, que a veces no, pero digamos, vos viste que hay un abogado, un tal Fanego, que defiende a represores, que dice una denuncia a Eve porque dice que llamó a resistir violentamente cuando las madres llamaron a resistir pacíficamente en la plaza. Sí, pidió la imputación. Y le dio curso al fiscal Stornelli, un hombre muy muy oscuro, que está realmente muy complicado en una causa por proteger Barras Bravas de Boca cuando Macri era presidente. Sí. Es, digamos, si quieren hablar de violencia, arranquemos por ahí. ¿Quién es el que la imputa a Eve, no? Un que está acusado de haber protegido violentos en un club tan oscuro como Boca, ¿no? En los pasillos de la Bombonera se habla de ex Stornelli, de bueno. ¿No? Sí. Así que, qué sé yo, que vengan y vean. Si Eve, obviamente, que cuando habla se planta y dice lo que tiene que decir, y lo dice con un insulto más, un insulto menos, pero es realmente una persona que va al frente. Es una persona que, muchachos, se le plantó una dictadura. Muchos de estos que hoy le imputan a Eve, que le dicen violenta, si en época de dictadura tiraban un chasquibún cerca de ellos, salían cagando. Eve y las madres se le plantaron a la dictadura, las cagaron a palos, estuvieron presas. ¿Qué? ¿No se les puede escapar un insulto? Una palabra de más. Se les llevaron dos hijos, se les llevaron una nuera. A ver, yo quiero que la gente que la acusa a Eve de violenta, que se ponga un poquito en el lugar. Si les pasa eso con algún familiar, con un hijo, no van a soltar un insulto, no van a tener bronca, no. Pero más allá de eso, nada le saca la claridad política a Eve de decir lo que era. Y Eve, desde el primer día, cuando muchos decían que hay que esperar, que el gobierno de Macri hay que darle tiempo y eso, ella se plantó y dijo que iban a resistir porque venían medidas neoliberales, y bueno, acá está, ¿no? En estos días se plasmó todo lo que decía. Estamos hablando con el responsable de prensa de Madres de Plaza de Mayo, Gonzalo Seoane. Gonzalo, ¿en qué situación está esta denuncia de lo que sucedió en la Radio Madres? ¿Qué pasó después? Bueno, la verdad que judicialmente no sé, pero en lo que es en la práctica, hay un custodio en la puerta de la Casa de las Madres, acá en Hipólito Yrigoyen, y hay un custodio en la puerta de la Radio de las Madres. Así que en lo práctico, bueno, el jefe de policía ha puesto custodio en los dos lugares. Hay un policía las 24 horas, se van turnando, ¿no? Obviamente, pero están aquí por lo menos custodiando estos dos lugares de las madres. Gonzalo, nos queríamos saludar mediante tuyo a todas las madres, decir, bueno, esto más excede toda persecución política o de crítica o de deskirchnerización, que las madres de Plaza de Mayo, Eve y todas ellas están obviamente por encima de todo, que son un ejemplo de este país. Recién hablamos de los grandes hitos o de algunos grandes argentinos que tuvimos, recordábamos a Antonio Carrizo, uno grande de nuestra cultura, que sin duda uno de sus símbolos máximos son Eve y toda la madre de Plaza de Mayo. Y bueno, que con las viejas no decirle a Macri y a este gobierno, y bueno, todo nuestro apoyo, que remarcar este gravísimo acto de persecución política, y agradecerte mucho por la nota, que esto obviamente nos remonta a las peores épocas del pasado más oscuro y de la falta total de democracia que está generando el presidente Macri desde que fue electo. Bueno, yo les agradezco, realmente es un lugar de resistencia muy importante, el de la Casa de las Madres, donde trabajamos nosotros junto a ellas, y se ve una tendencia de que cada vez viene más gente los jueves a la plaza, como que hay unas ganas de resistir desde este lugar, porque ven también, ¿no?, una claridad política de las madres, en donde cuando le quieren sacar los derechos a los que menos quieren, las madres se plantan y ahí van a estar para gritarlo, ¿no? Así que bueno, también los seguidores de Macri tienen que entender que hoy Macri es presidente porque se puede votar en Argentina. Se puede votar en Argentina, una de las grandes defensoras del derecho a voto y de que vuelva la democracia a la Argentina fueron las madres, ¿no? Gracias, Gonzalo. Repito la solidaridad de parte de nosotros, desde No Nos Queda Otra, desde Radio Rebelde, desde Revista Martia, y estamos aquí para cualquier cosa que quieran difundir, sobre todo porque va a ser muy difícil llamar a algún tipo de convocatoria si estas cosas no se conocen, así que hay que difundirlo lo más que se pueda. Estamos en contacto, Gonzalo. Bueno, muchas gracias. Sí, fue difícil, la verdad, difundir lo que pasó el jueves, porque muchos chicos que laburan en medios nos decían que le dieron la orden de no cubrirlo, pero después, bueno, este tema de las redes sociales y eso hizo que se difunda. Así que les agradezco por este espacio y bueno, a disposición para lo que necesiten, ¿no? A vos, Gonzalo, buen día. Buen día. Hablábamos con el responsable de prensa de Madres de Plaza de Mayo, Gonzalo Sebane. AM740, Radio Rebelde presenta. Espacio publicitario. Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.com. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. La Carniza, con Luis Mabul. Periodismo comprometido. ¿Tomás mate a la mañana? Independiente. Estamos con Francisco de Narváez. Inteligente. La consigna para el programa de hoy es: ¿a dónde llevamos a los chicos en vacaciones de invierno? La Carniza, con Luisito Mogul. De lunes a viernes a las 22 por América. ¿Viajas en colectivo? ¿Qué te importa, pelotudo? 10:47 de la mañana, seguimos aquí en No Nos Queda Otra. ¿Viste? ¿No dijiste? Son buenas. No, no puedo llegar a 47. No. 47. 47 es imposible. 47 Street. Escuchábamos Almendra haciendo Obertura, y si querés comunicarte con nosotros lo puedes hacer al 4524-7816. Hubo un choque muy fuerte en el día de ayer, allí cerca de Olavarría, donde falleció el ex fiscal. Sí, ex fiscal, está bien dicho. Hubo Cañón. Ha tenido una gran cantidad de cuestiones judiciales que tienen que ver con los derechos humanos. Sí, un tipo increíble. El presidente de la Comisión Provincial de la Memoria, fundador del Encuentro Espacio para la Memoria en Capital Federal, junto a a María de Carmen Reyes y otros compañeros importantes de la lucha de los derechos humanos, que creaba, por ejemplo, el Encuentro de Jóvenes y Memoria, que fue una creación de él, que todos los años se van grupos de jóvenes de todo el país a Chapadmalal presentando sobre todo la provincia de Buenos Aires, proyecciones que tienen que ver sobre los derechos humanos y todo ese trabajo que se realizan en las escuelas. Un tipo muy valioso que lo vamos a extrañar mucho. Así es, sí. Como algo para resaltar, para que se entienda la importancia de este hombre por la lucha de los derechos humanos, bueno, en 1987 fue uno de los primeros que planteó la inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida, que para quienes no saben, supongo que saben, pero no importa, vale aclararlo. Fue la traición del gobierno de Alfonsín claudicando frente a las presiones de los militares, y digámoslo. Yo no lo voy a decir así, voy a aclarar que es la obediencia debida, que tiene que ver con que toda persona que recibía una orden de torturar no era culpable de torturar, por ejemplo. Es un ejemplo. Sí, sí, sí. Pero tiene que ver con eso. Esta cuestión de que si uno estaba por debajo, si tenía un rango más abajo militar y recibía solo órdenes y las llevaba adelante, no era culpable de esas órdenes. Sí, un mamarracho jurídico, como la gran cosa que suelen hacer los radicales. Señor, por favor, se me controla. Lo dejo en tu voz, yo no me hago cargo. Seguro. De esas cosas. 10:50 de la mañana. Estamos llegando lentamente al final de este programa de lunes. De che, ¿viste que se inauguró la temporada? Se inauguró, sí, se inauguró la temporada de verano, la lanzó el señor Mauricio Macri. Sí, antes la señora Moria Casani y Carmen Barbieri, ahora el presidente de la nación. Moria sí. Está muy ocupada tratando de drogarse menos, me parece. Drogar menos, Moria. La temporada de verano 2016 será inaugurada en breves minutos por el señor Mauricio Macri allí en Mar del Plata. Volvió de la quinta de Ruemers en el sur de jugar al golf. Che, el ministro de Ciencia y Técnica no estuvo la quinta con Macri, ¿no? Porque no es común que si va al más importante laboratorio farmacéutico del país sea acompañado por un ministro de su gobierno. ¿Qué tiene usted contra el ministro? No, que el ministro, bueno, fue gerente de Sidus, es muy amigo de las multinacionales, y fue 8 años ministro de Cristina, y le da lo mismo ser ministro de Cristina o de Macri. Sería interesante que explique, ¿no? Porque hace esas cosas. Digo, con todo lo que pasó estos 20 y pico días de gobierno, no tendría que renunciar, no era que había tenido un compromiso con Cristina de que de que podía renunciar si no se recostaba presupuesto. ¿Estará de acuerdo Barañá con la intervención al AFCA? ¿Qué dirán las reuniones de gabinete? ¿Volverá a lavar los platos como hizo aquella vez? Aparte, sí. Un ministerio, porque dicen, Barañón se queda para custodiar las políticas científicas. Recién lo decíamos afuera del aire. El Ministerio de Ciencia y Técnica no depende. El INTI, que es el organismo de promoción de la industria, depende del Ministerio de Industria. El INTA depende de Agricultura. La CONEA depende del Ministerio de Planificación. El organismo que estudia los astros y el sistema espacial depende del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, la gran cantidad de organismos que regulan las políticas científicas en este país no dependen del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Las universidades y los programas de desarrollo universitario de investigación en gran parte tampoco dependen del Ministerio, solo depende del Ministerio del CONICET y la Agencia Nacional de Investigación Científica y Técnica, de la que surgió el amigo Lino Barañao. Es decir que Barañao no puede custodiar la política científica y técnica si todo el gobierno va en otra dirección a la que fue él. Es decir, está ahí únicamente por conveniencia ideológica. Sería bueno que lo explique, ¿no? Bueno, lo vamos a llamar. Está en línea ahora. No, no, mentira. Bueno, mientras Macri tomaba la decisión de abrir la temporada 2016 en Mar del Plata, el señor Martín Sabatella estaba con los empoderados una charla en Villa Gesell. Una charla en Villa Gesell, digo, una convocatoria en la cual se estuvo hablando de... ¿Y de qué habló, sí? ¿Y de qué va a ser? De proteger la ley de medios, el AFCA, que ya es un poco tarde. Pero bueno, allí estuvo Martín Sabatella hablando de la ley de medios, sí. Lo importante que era conservarla. Estuvo acompañado por la señora Gabriela Cerruti también, bueno. El señor Héctor Recalde, también estuvo presente Nila Garré. No es que fue él solo ahí. No. Hubo mucha gente, Sí. Ojo, eligió un fin de semana importante, porque era el último fin de semana largo del año, o el primero del año, depende cómo lo veamos, y la gente se acercó. Qué bueno. Podrías haber ido vos también. Podría haber ido, no. No tuve el gusto de estar en Gesell. No tuve el gusto de estar en Gesell en estos días calurosos, que eso no me hubiera venido para nada mal, ¿no? Totalmente. O en su defecto estar jugando al gol con Macri y Roemer. Mira, tengo varias cosas para decirte. Bueno, a ver, dale, decí lo que tengas para decir de una vez. Mira, uno. No me banco más tus medias al lado de la cama. Dos, estoy podrido de sacar tus pelos de la bañera. Tres, la pasta dental se aprieta de abajo hacia arriba, no del medio. Bueno, pero... Cuatro, las colillas de cigarrillos no se tiran en las macetas del balcón. No, no, esa bono. Cinco, la ropa no se apila arriba de la silla. Para eso está el placar. 6. No puede ser que cada vez que te bañes uses 3 toallas. ¿3? Y 7. No tolero más que en la biblioteca haya más adornos que libros. ¿Quedó claro? Ay, pará de quejarte, Roberto, de una vez. 7 quejas. Próximamente en las mejores salas. No soporto ir al cine. La gente se la pasa comiendo pochoclo y haciendo ruido. Es insoportable. Sos vos insoportable. 10:55 de la mañana. Qué peliculón este, ¿eh? Sí, genial, la verdad. Siempre me hace reír. Entre este y La mujer que va al baño, no sé cuál. La verdad que la producción artística de Revista Martia se estaba mandando cosas muy graciosas. Estamos ahí en breve sacando nuevas artísticas, Así que no se pueden... Hay producción en 2016, no, papá. Se pueden ir en verano, tienen que quedarse ahí esperando el se arte. Pueden ir a Gesell a escuchar a Sabatella, volver y seguir escuchando. No, pero qué malo que sos malo con Sabatella, sos malo. No, no soy malo. ¿Cuál es su problema con Martín Sabatella? No tengo problema con Sabatella, no. Me hubiera gustado que gane su municipio por ahí, pero no tengo. Pero eso es algo que ya pasó. Ya está, ya pasó. Che, hablando de novedades, hay 3 técnicos nuevos. ¿Sabía usted? El Colorado Saba, él lo todo, el Colorado Saba. San Lorenzo, Racing y Vélez renuevan técnico. Mire la renovación que tenemos en uno de los principales equipos que hay. Excelente, sí. Excelente. Esto es tan bueno como las elecciones en AFA, que fueron lo mejor que nos pasó en este país. Esto habla de la belleza del país argentino, que obviamente tenemos 38-38. Qué lindo. Qué lindo lo de los prófugos en la elección en AFA. Yo haría, ya está, tenemos mucho para... Mucha tela para cortar. Otra cosa también con respecto a los deportes es que este fin de semana empezó el Dakar 2016. ¿Cuántos muertos hay ya? Salió de Tecnópolis. Mire usted cómo ha salido desde ahí. Sí, y vio que los dinosaurios de Tecnópolis ahora están en la rural, se enteró de esa. Eso es cierto. Esa es posta, sí. Eso es posta, yo lo parece vi, que no, sí. No sé si creerlo. Créalón. Créalón. Y otra cuestión también para tener en cuenta es que está complicado el puerto de Santa Fe. Digo, para tener en cuenta, para la sentido? Gente que quiera ir para allá. Porque... Si yo me voy con mi catamarán. No, porque creció el Paraná 5 centímetros, que es un montón, y tuvieron que evacuar a más de 400 personas. Ah. Así que si uno va a dirigirse hacia el puerto de Santa Fe, o si se va a acercar hacia ese lugar, evitar tiene que tener en cuenta... el puerto de Santa Fe. Evite. No, pero de verdad, porque hay que tener en cuenta estas cosas a la hora de acercarse a esos lugares. Y con lugares. Su embarcación, piense en la crecida del Paraná. Bueno, está bien, si usted lo dice. Sí. Che, también hay una renovación del reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Bien la malcorra, ¿qué le hubiera dicho? ¿Quién lo hubiera dicho? Pero bueno, es un reclamo. ¿Por la Malcorra o por el presidente del...? Hay que poner el ojo ahí, ¿eh? Y saludos también a Jorge Tayana, presidente del Parla Sur, que no le dijimos eso. No lo hemos dicho. Esa es una de las mejores noticias que ha pasado en este año. Bueno, que no han sido muchas, ni casi ninguna ya ha sido buena, pero que un hombre de la capacidad política e intelectual y de la historia de la trayectoria militante de Jorge Tayana. Usted sabe, yo el año pasado brindé por Jorge Tayana presidente, pero y lo conseguí porque es presidente del Parla Sur. Es presidente de algo, no importa si era de la nación. Está bien. Me parece bien. Sería, si hay que ver si el presidente Macri insiste con la intromisión en los asuntos de la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, es bueno que haya un hombre como Jorge Tayana como liderando la oposición a eso, porque de él depende las decisiones que se tomen del Parlamento. O sea, que si Macri presenta esa decisión, la tiene que votar el Parla Sur, y salvo que Macri decida expulsar a Venezuela por decreto, como hace con todo, no creo que se puedan cuestiones internacionales gobernar por decreto. Decreto internacional. Decreto internacional que Venezuela se va del Mercosur. También con respecto a Islas Malvinas, volviendo, el grupo de los 77 más China, este grupo al que ha asistido Cristina tantas veces. Que son 130 países, pero... Sí, es... el número no tiene nada que ver, pero bueno. Apoya la decisión de Argentina de seguir reclamando la soberanía sobre las islas. Igualmente... Es una cuestión difícil. Sabemos que el señor Cameron ha ninguneado varias veces a la expresidenta Cristina Fernández en la ONU. Sí, el Imperio Británico, más que el señor claro, Cameron. Claro, bueno, pero es el representante. Digamos, la cara visible. Señor Cameron no pincha ni corta. Sí, sí, es el que habla nada más. Es la voz, digamos. El la Imperio voz. De ultramar, que hace 200 años viene dominando todos lados, no tiene la culpa, señor Cameron, de ser quien es. El señor Cameron. No, bueno, no le echemos la culpa a Cameron, la culpa cualquiera. Se terminó, señores, se acabó nuestro programa del día de hoy. Una tristeza, la verdad. No. Pero mañana volvemos. Mañana volvemos, sí, seguiremos al aire hasta que nos echen. Cuando nos echen, seguiremos al aire igual desde otro lado. Hasta no nos que importa nos censure nada. Macri nuevamente. Claro. Y volvamos a tener que hacer quilombo y hacernos escuchar. Esta vez va a ser un poco más difícil, me parece, pero bueno. Veremos la forma. Estuvo aquí el señor Facundo Daeli, que lo esperamos cuando quiera. Muchas gracias. Cuando quiera, me siento muy bien, muy cómodo, muy bien tratado. Sobre todo por el señor Pablo Diz. Muy bien maltratado. Acá hay violencia de género cuando salimos del aire. Quiero que lo sepan, yo maltrato a todos. Rocío es muy maltratadora. Claro, yo soy una golpeadora. No hagamos chistes con Rocío. Rocío como Graciela Camaño, siempre me pega acá cuando... ¿Te acordás de eso? Increíble. Sí. Un gran recuerdo para retirarnos. Qué grande Graciela Camaño, sí. Señoras y señores, todo el día piensa en Graciela Camaño. No sé si es una imagen muy sexy para pensar, pero bueno, estuvo Pablo Diz en la producción. ¿Qué es eso? Al igual que toda la gente de Revista Amartya, estuvo Mavi en la operación técnica. Encerar mano derecha, pulir mano izquierda. Encerar, pulir, respirar por la nariz, fuera por la boca. Encerar, pulir. Está bien, ponele, me gustaba más el otro. Pulir. Esto fue No Nos Queda Otra, nos encontramos mañana, mi nombre es Rocío Alterley y los espero de 9 a 11 aquí en otro programa más de la revista Amartya. Se quedan con Basta de Sonceras. Seguinos en amartya.com.ar.